Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo, resumen del día lunes 25 de febrero del 2019. A contar de este instante y hasta antes de las 2:30 de la tarde, y si la garganta nos acompaña, este completo resumen del Club de Fútbol Talavera y del Solis Fútbol Sala Talavera, y como no, de ese campeonato exitoso por lo demás que se efectuó ayer en el Cerro Negro en Talavera de la Reina, campeonato de España de motocross. Bienvenidos, les habla Juanma Sepúlveda. El saludo cordial para todos los oyentes de Deportes, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 25 de febrero del 2019. Vamos a revisar juntos entonces, en este día lunes, lo que aconteció el pasado fin de semana con el Solis Fútbol Sala Talavera, con el Club de Fútbol Talavera y con ese Campeonato de España de Motocross. En ese orden correlativo, os estáis acompañando a través del 95.3 FM este programa para este día lunes, lunes de comienzo de semana y de noticias informativas del deporte a nivel local, nacional e internacional. Ya para mañana martes, adelantando un poco lo que será ese programa del martes 26, como ya sabéis, el resumen del auto. Autonómica, grupo número 3 del fútbol castellano manchego, estará presente mañana martes con los entrenadores del Casalega hasta la Verilla, del Calera y del Patrocinio. Vamos entonces a las 2 de la tarde y 2 minutos a comenzar este presente resumen deportivo del día lunes 25 de febrero del 2019 con ese viaje que hicimos el pasado fin de semana, más específicamente el día sábado recién pasado, hasta Murcia, hasta el pabellón de los deportes de Murcia, para ese partido que nos convocaba y retransmisión de una nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Partido que lamentablemente para los nuestros finalizó con derrota, pero por sobre todas las cosas también por esa polémica y por ese gol, desde nuestro punto de vista, no válido por parte del Pozo Ciudad de Murcia, bien digo, eso es. Las disculpas correspondientes, porque la verdad que la garganta, llevamos una semana con la garganta en pésimas condiciones, pero aquí estamos al pie del cañón y informándoles a ustedes precisamente lo que vivimos el pasado día sábado en el pabellón de los deportes en la ciudad de Murcia, con esa victoria para el Pozo Ciudad de Murcia por 4-3 ante los nuestros. Antes que ir a hacer los comentarios, a escuchar al míster Raúl Aceña, leer también lo que indica el reglamento arbitral en ese sentido con este gol que ha causado tanta polémica y que está ahora mismo en la noticia, no solamente en la Liga Nacional de Fútbol Sala Segunda División, sino que se han hecho eco afortunadamente en las redes sociales muchos medios de comunicación, incluso clubes de primera división, pero lo más lamentable y lo más importante aquí es que no se ha hecho eco el Pozo Ciudad de Murcia, no ha reconocido que no ha sido un gol válido, que ese gol no debería haber subido al marcador, pero esto es así, lamentablemente esto es competición y aquí nadie te perdona nada. Y nosotros decíamos a modo de introducción que vamos a escuchar precisamente esos últimos casi 4 minutos de partido en nuestra retransmisión, porque vais a sacar vuestras propias conclusiones llegado el momento de ese gol, cuando inmediatamente hemos dicho que ese gol no tenía que subir al marcador porque ya la bocina había sonado en el pabellón de los deportes de Murcia, por lo cual la jugada estaba viciada. Otros dicen que el balón ahora mismo en ese momento no estaba en movimiento tampoco cuando vino el saque de banda por parte del jugador del Pozo de Murcia. A mí, más que esa situación, me provocó dudas lo que yo pude observar y lo que pude narrar en aquel momento, cuando decíamos incluso que Gonzalo, el portero del Solis Fútbol Sala Talavera, había dejado de jugar porque entendía que el partido había finalizado. Esto fue lo que nosotros comentamos, primero con ese gol de empate de Justo Cáceres y posterior gol, el cuarto del Pozo Ciudad de Murcia, que en definitiva no debería haber subido al marcador y que es el jugador ilegal, por decirlo claramente, para que se entienda por parte del equipo murciano. Esto pasó el sábado recién pasado. De tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, lo decíamos también, jugaba su carta el Solis Fútbol Sala Talavera por primera vez con portero jugador, y aparece el eterno, el de mil batallas, Justo Cáceres, tras el envío de Panucci, y en la posición de portero jugador de Cayo Alves para el empate. 12 segundos para que el marcador finalice y termine el partido, 3-3. Cuidado que viene el Pozo Ciudad de Murcia, siempre de 5 con portero jugador, ahí estaba dando a portería a Josemi, estaba muy atento el portero González Gonzalo para enviar el balón al lanzamiento de esquina. Tiene que aguantar como sea el Soli Fútbol Sala Talavera para puntuar, para llevarse un puntito que sale de oro aquí, que sabe a oro en Murcia. 3 segundos para que se acabe el partido. Se va a acabar el partido, señoras y señores. Se va a acabar, se acabó, señoras y señores. No, a ver qué dice. 2 centésimas de segundo. 2 centésimas de segundo, dice el marcador y el cronómetro. 3-3 en el marcador. Epílogo emocionante en lo que es este partido cuando anota el cuarto el Pozo Ciudad de Murcia. No, señor, ese gol no vale porque la bocina ya había sonado. Hay un gol del Pozo Ciudad de Murcia y los jueces del partido están dando el gol para el Pozo. Vamos a ver, vaya la que se ha liado y la que se ha montado aquí en el pabellón de los deportes de Murcia. Me parece a mí que el gol no vale porque ya había sonado la bocina, venía el balón a media altura. De hecho, Gonzalo no quiso seguir jugando. El portero del Soli Fútbol Talavera, Gonzalo se quedó parado, no quiso seguir jugando porque ya había sonado la bocina. Grafico todo, es que ni siquiera vi quién hizo el gol porque ya esto estaba sentenciado. Había sonado la bocina. Vamos a ver si sube o no sube. Hay un enredo, un lío aquí. Vamos a ver. Han dado el gol los jueces del partido. 4 para el Pozo Ciudad de Murcia. 3 para el Soli Fútbol Sala Talavera. Pero me gusta la actitud de los talaveranos. Me gusta el free play de los chavales de Raúl Aceño. Cuando un club tiene características de ser un señor club, aquí se refleja. Yo no voy a estar en polémicas, solo que me quedo con la duda y ya seguramente el lunes en nuestro programa Estudio a las 2 y tras luego conversar con los chavales protagonistas de este partido en el autobús de vuelta y ahora en el vestuario luego de la reponedora ducha, saldremos de dudas. A mí me queda la duda, porque cuando suena la bocina viene el centro de un jugador del Ciudad Pozo de Murcia, del Pozo Ciudad de Murcia, y Gonzalo, el portero del Soli Fútbol Sala Talavera, no juega, deja seguir prácticamente el balón hacia la portería del Soli Fútbol Sala Talavera. Lo dicho es que lamentablemente la victoria es para el Pozo Ciudad de Murcia. 4 para el Pozo Ciudad de Murcia, 3 para el Soli Fútbol Sala Talavera, pero ¿saben una cosa? Me quedo con la actitud del Soli Fútbol Sala Talavera, que no dio nunca por perdido el partido. En la primera acción y posibilidad de juego de 5 que tuvo a 10, 12 segundos para el término del partido, llegó el empate. Y son esas situaciones que te marcan la suerte en un partido. Pero claro, están muy ofuscados los chavales del Soli Fútbol Sala Talavera, pero a la vez también han reconocido que el Pozo se lleva la victoria porque así lo sentencian los jueces del partido. En época del VAR, en época de tanta polémica, de toda la tecnología que hay por parte de los estamentos vinculados a la actividad deportiva y por sobre todo a los colegios arbitrales, vienen y acontecen estas situaciones que te hace pensar que si realmente son un aporte o no y que si los árbitros lo tienen bien asumido o no. Es una lástima, es una pena, porque el Soli Fútbol Sala Talavera, por sobre todas las cosas, y haciendo un resumen, creo yo, no mereció perder este partido, no mereció perder el partido el Soli Fútbol Sala Talavera, y siendo objetivos, creo que el equipo de Raúl Aceña ha hecho un gran partido y los chavales se han partido la cara en el pabellón de los deportes, acá en el Palacio de los Deportes de Murcia. Ya este partido es pasado, ya este partido es victoria para el equipo local, pero nos quedamos con la actitud de los chavales. Eso era lo que acontecía entonces una vez finalizado el partido tras el gol de Justo Cáceres y el empate 3-3 y ese gol viciado por parte del Pozo Ciudad de Murcia. Reglamento en mano, finalización de los periodos, dice el reglamento. Si el balón ha sido jugado hacia una de las metas antes que sonara la bocina o cuando la bocina está acústica en sonido, los árbitros esperarán a que finalice la jugada efectuada para anunciar por medio de silbato el final del periodo y del partido. Si es que el balón vaya directamente a la meta y se anote un gol. Si el balón salga de los límites de la superficie de juego. El balón toque el guardameta u otro jugador de equipo defensor o atacante. Los postes, el travesaño o el suelo y cruce de línea de meta y se anote un gol. Cuando el balón toque a cualquier jugador del equipo que jugó el balón, cumplimentado ya el tiempo de reglamentación y el tiempo periodo del partido del mismo. Reglamentación de los periodos por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En pocas palabras, yo creo que le han quitado un punto muy valioso al Soli Fútbol Sala Talavera. Cuando el balón ya venía a media altura, había sonado la bocina y lo que nosotros tenemos como situación para comentar es que vimos claramente que Gonzalo, el portero del Soli Fútbol Sala Talavera, bajó los brazos y ya prácticamente prácticamente el chaval caminaba hasta la mitad de la pista para no saludar a sus compañeros y también a los rivales. Una situación lamentable. Yo he preguntado si se puede apelar a más de algún directivo del Sol y Fútbol Sala Talavera y lo ven inviable por ahora mismo. En todo caso, creo que se podría insistir y si no, a dar vuelta a la página y que sirva también como ejemplo, ¿por qué no? Para estar concentrados y metidos en un partido y hasta que no suene el pitido final del árbitro, por mucho que suene la bocina, hay que estar atento también a aquella situación. Eso es cierto, eso es verdad. Siempre hay que estar atento y creo que los entrenadores, no solamente en fútbol sala, sino que en muchas disciplinas deportivas, señalan mucho aquella situación a sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes, que hay que estar concentrados hasta el último segundo, hasta la última milésima, centésima, décima segundo, hay que estar concentrado porque si no pasan estas situaciones lamentables. Vamos a escuchar a Raúl Aceña, que se quedó, como él bien decía, con cara de tonto y que obviamente lamentaba este partido y esta situación del gol para nosotros, no válido por parte del Pozo Ciudad de Murcia. Raúl Aceña, el míster del Sol y Fútbol Sala Talavera. Bueno, faltaban dos décimas, claramente, que el crono, pues la velocidad que tenga en tocar el dedo o no tocarlo, al final ha sido rápido al tocarlo, y dos décimas y última jugada, pues no la hemos defendido bien, nos han metido el balón a la olla y un jugador de dentro del área peina el balón y sobre la bocina, ¿no? Pasado el tiempo, pero ahora interpretaciones, que si el gol era válido o no era válido. Es cierto que cuando la pelota iba por el aire la bocina ha sonado, pero hay que dejar que termine la jugada y un jugador de ellos la ha dado. Bueno, son interpretaciones, lo que cuenta es que el tanto ha subido al marcador y bueno, te quedas con cara de tonto y ahora mismo estamos jodidos, pero cuando pase en unas horas, pues daremos el valor que tiene el venir al Pozo, a esta pista, con este equipo que mete tanta intensidad y que aquí pierde tan poquitos puntos y prácticamente tenerle contra las cuerdas durante casi todo el partido y bueno, solo por esa acción puntual al final, pues no podemos llevarnos nada positivo. Un partido tremendamente serio del equipo y llegaba con cuatro bajas, además cuatro bajas muy importantes para el organigrama de este club. Sí, está claro, son bajas muy importantes las que teníamos, pero como siempre digo, yo nunca me quejo de los que no están, sino de los que están, y hoy yo creo que felicitar a todos los jugadores que han estado hoy aquí porque han hecho un auténtico partidazo, y es con lo que tenemos que quedarnos. Yo creo que si somos capaces de venir a esta pista y competir como lo hemos hecho con esta seriedad y plantándole cara y siendo superiores en muchos momentos del partido al Pozo, pues yo creo que es para estar orgullosos de ellos y bueno, a pesar de la tristeza de no haber podido sumar, por lo menos el quedarnos esperanzados para futuros partidos. Ahora termina la competición, o esta semana tiene un parón por esa Copa de España, cuéntanos un poquito cómo van a ser estos días. Sobre todo que los que estén tocados intenten recuperarse, porque ahora nos vienen dos partidos claves para nosotros. Este era un partido difícil, pero ahora tanto el partido de Bisontes como el partido de Tenerife van a ser claves para el tramo final de temporada y tenemos que afrontarlo con la máxima ilusión posible porque nos estamos jugando todo en estos dos partidos. Partidos vitales contra rivales directos y hay que intentar sacarlos como sea y bueno, pues vamos a tratar sobre todo de recuperar jugadores, llegar con el máximo de efectivos posible a la cita de Bisontes, que para nosotros es una auténtica final y bueno, la jugamos en nuestro pabellón y ya se han escapado muchos puntos del 1 de mayo y bueno, vamos a tratar de trabajar bien para que no se escapen más. Raúl Aceña, a las 2 de la tarde y 13 minutos, el entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera haciendo esa reseña del partido, el Pozo Ciudad de Murcia 4, Sol y Fútbol Sala Talavera 3. Este fin de semana descansan los chavales del Sol y Fútbol Sala Talavera, ya conoceremos esta semana si hay posibilidades de jugar algún partido amistoso, aunque aun cuando entendemos que Aceña ahora mismo más que jugar algún partido amistoso de preparación para lo que viene, para que no se pare tanto el equipo, está más preocupado y pendiente de la recuperación de los jugadores, por lo cual un descanso ahora mismo no viene mal para esos jugadores que no han podido actuar en las últimas semanas y en los últimos partidos. Así las cosas, estos fueron los resultados de la jornada número 22 de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Barcelona Laza 4, Elche Fútbol Sala 3, Bisontes Castellón 0, Colo Colo Zaragoza 4, Burela Fútbol Sala 5, Santiago Futsal 2, Betis Futsal 4, Manzanares Fútbol Sala 1, Dimirol Tenerife 2, Rivas Futsal 7, Gran Canaria 3, Noia Fútbol Sala 4, importante victoria para los gallegos en Canarias, y lo dicho entonces, el Pozo Ciudad de Murcia 4, Sol y Fútbol Sala Talavera 3. La clasificación por ahora la sigue liderando y encabezando el Burela Fútbol Sala con 51 puntos, seguido por el Betis Futsal con 45, tercero el Mengíbar con 43, al igual que el Manzanares Fútbol Sala, quinto lugar para el Barcelona Laza B con 41, sexto el Pozo Ciudad de Murcia con 39, séptimo clasificado de esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Córdoba Fútbol Sala con 34 puntos, octavo el Rivas Futsal con 31, noveno el Santiago Futsal con 30. Somos la zona cómoda ahora mismo para el Soli Fútbol Sala Talavera, décimo clasificado con 28 puntos. Bisonte Castellón, el próximo rival, el próximo 10 de marzo. Fútbol Sala Bisonte Castellón, 27 puntos. Duodécimo Colo Colo Zaragoza, 22. Gran Canaria Fútbol Sala, 22. En zona de descenso están el Elche Fútbol Sala con 20. Noya Fútbol Sala, 19. Y Dimurol Tenerife con 2 puntos. La próxima jornada será la 23. Lo dicho entonces, 9 y 10 de marzo. Tiene programados los siguientes partidos: Elche Fútbol Sala, Gran Canaria Fútbol Sala, Soli Fútbol Sala Talavera, Bisonte Castellón, Manzanares Fútbol Sala Burela, Noya Fútbol Sala Mengíbar, Colo Colo Zaragoza, Dimurol Tenerife, Santiago Futsal Barcelona Laza B, Córdoba Fútbol Sala ante el Pozo Ciudad de Murcia y Rivas Futsal ante el Betis Fútbol Sala. 2 de la tarde, 15 minutos. Nos preparamos entonces para el resumen del partido del Club de Fútbol Talavera en la jornada de ayer. Partido muy trabajado, muy disputado por parte de los talaveranos que necesitaban sí o sí los puntos. Y al final, victoria para los de casa por 1-0 ante el Villanovense. Dos de la tarde, 16 minutos. Continuamos en este resumen deportivo del día lunes 25 de febrero del 2019 en el 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Atrás entonces queda la participación del pasado fin de semana del Soli Fútbol Sala Talavera con ese polémico gol en las últimas décimas de segundo ante el Pozo Ciudad de Murcia. Y quien se jugaba también un partido importantísimo en la jornada de ayer era el Club de Fútbol Talavera, los de Fran Alcoy, acá en el Municipal El Prado. Afortunadamente contó con el apoyo el equipo blanquiazul como debe ser y como corresponde ante un partido jugado con mucha disputa, valga la redundancia, con mucha buena actitud por parte de los jugadores del Club de Fútbol Talavera, derrotando al Villanovense por 1-0. Quizás pudo haber aumentado en el marcador, pudo haber sido un marcador más extenso para los de casa, pero independiente de aquello, creo que, como se dice en el fútbol, ahora mismo lo que importa menos es jugar bonito y golear al rival, sino que ahora mismo lo que importa es puntuar. Así también lo entendió Fran Alcoy en rueda de prensa, el entrenador del Club de Fútbol Talavera de la Reina, en esa victoria por 1-0 ante el Villanovense. Vamos, ¿no? Como fue el del Sevilla y como hablábamos en la previa que iba a ser este. Dos equipos que se juegan mucho, con muchas necesidades, mucha tensión en los jugadores, y al final pues prevés que va a ser un partido así, y así ha sido, ¿no? Creo que al final nosotros, sobre todo la primera parte, hemos sido muy superiores, generando, yo he contado 6 más la del gol, algunas bastante claras, y en la segunda se ha igualado un poquito más y hemos tenido 2 o 3. Al final has acabado generando en un partido de segunda B 8 o 9 situaciones de gol, que está bien, y creo que hemos sido justos ganadores. Al final no marcas el segundo gol y llega el marcador 1-0, ellos empiezan a acumular hasta 4 delanteros allí y te meten balones y por inercia sufres, pero creo que nos hemos defendido bien y creo que en líneas generales es un partido que hemos sido justos ganadores y de vital importancia, porque este equipo le saca 6 puntos y vuelves a ganar otro gol a veras particular, que eso es muy importante. Eso es lo primero. El buen juego lo hemos hecho en muchos partidos y nos hemos quedado sin puntos. Creo que el equipo ha hecho un partido bueno, ¿eh? Al final, vuelvo a repetir, ver en esta categoría ocasiones de gol como han habido hoy, yo no veo tantas, ¿eh?, en los partidos. Pero había que ganarlo y era vital, porque así como la semana pasada los marcadores nos perjudicaron, hoy nos han beneficiado todos. Y abres una brecha ahí, que bueno, más que la brecha es que sumas 33 y ya tienes 3 puntos más y 3 menos que sumar. Entonces es importante, con todos los rivales, con todos, llevamos el gol a veras ganado, con Almería, con Málaga, con Sevilla, con Villanovense, con Sanluqueño, eso es un punto más también. el esfuerzo de los jugadores grande, importante, ha sido partido sufrido porque había muchos jugadores con problemas en el campo y no podía hacer cambios. Muchas veces la gente se pregunta por qué no haces cambios, porque tienes jugadores que te van a pedir el cambio y los tres cambios han sido por lesión, forzados. Y tienes que aguantar manteniendo un dibujo y haciendo pocas variantes porque sabes que tienes jugadores que no puedes quedarte sin cambios. Pues vamos a ver, Óscar debe tener una rotura fibrilar, seguro. Espinar también estaba ya muy, muy tocado. ¿Y el otro cambio se ha sido? Y Oka también. Oka ha tenido un golpe en la primera parte. Oka será menos y estaba mareado. Estaba mareado y en el descanso pues estábamos en duda de que siguiera, pero ha seguido y no podía, estaba mareado. Entonces al final cuando los cambios se te producen por lesiones, con 1-0, quedando tanto tiempo y habiendo hecho dos cambios, no puedes hacer más cambios. Porque puede ocurrir algo, Rubén estaba con un problema también en los isquiotibiales, y si ocurre algún central tienes que tener algo en el banquillo para poder solucionar el tema. Otra cosa es que fueras perdiendo el partido, pues hace los cambios, pero si vas ganando tienes que aguantar el cambio. Entonces al final, sí hombre, el equipo desde que hemos venido del parón y siempre ha competido muy bien. Tenemos el partido del malagueño que fue un mal partido, muy malo, pero que tampoco el equipo lo mereció perder porque es que el otro equipo no hizo nada, absolutamente, pero todos los partidos los ha competido bien. El otro día perdimos en Sanlúcar y el equipo pudo ganar, o no, pero el equipo compite perfectamente. Después ganas o pierdes porque esto es un juego y es muy igualado. Pero yo estoy contento con el rendimiento del equipo durante toda la temporada. Si nos hubiera acompañado un poquito la suerte o hubiera sido el fútbol justo con lo que acontece en el campo, pues quizás nosotros llevaríamos algún punto más y estaríamos mirando otras cosas. Pero bueno, hemos jugado dos partidos en casa últimos, que había que ganarlos y los ha ganado. Y eso hay que valorarlo. Han venido dos equipos buenos, que se juegan mucho, rivales directos tuyos, y los dos partidos los has ganado. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Al final, hay que ser... reconocer el talento o lo que han conseguido los jugadores en estos partidos tan importantes. Cuando estás con el agua al cuello, es difícil. Al final hay que competir y ganar el partido. 2:00 p.m, 21 minutos, las palabras en rueda de prensa de Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, luego de esa victoria de los talaveranos por 1-0 ante el Villanovense. Lo que decíamos antes de escuchar a Alcoy en esta rueda de prensa, finalizado el partido, la jornada ayer en el Prado, que ahora más que jugar bonito o golear al rival, lo que importa son los puntos, y el Club de Fútbol Talavera por ahora mismo está en una zona, no vamos a decir tranquila, pero al menos respirando un poco en este difícil y competitivo Grupo 4 de la Segunda B del fútbol español. Dicho esto, estos fueron los resultados de la jornada 26. Recreativo Granada 1, Sevilla Atlético 2, Don Benito 0, Unión Deportiva Melilla 0, Marbella 0, Badajoz 0, Lense 1, Atlético Sanluqueño 0, UCAM Murcia 2, Almería B 0, Jumilla 0, Recreativo Huelva 1, Elegido 0, Ibiza 0, San Fernando 2, Real Murcia 1, Club de Fútbol Talavera 1, Villanovense 0, Cartagena 3, Atlético Malagueño 0. La clasificación la lidera como siempre el Cartagena con 56 puntos, UCAM Murcia 51 es el segundo clasificado, tercero el Melilla con 49, cuarto Recreativo de Huelva con 48, quinto San Fernando también con 48, pero por gol average en contra se queda quinto el San Fernando, sexto el Linense con 40, al igual que el Ibiza y el Badajoz, próximo rival de los talaveranos, partido que no va a ser fácil ni mucho menos, el Badajoz octavo clasificado con 40, noveno Real Murcia con 36, décimo Marbella 35, undécimo, ahí está el Club de Fútbol Talavera con 33 puntos, duodécimo Jumilla 32, Sevilla Atlético en el lugar décimo tercero con 30, Recreativo Granada 28, Don Benito 28, Villanovense 27 y zona de descenso Elegido 27, Atlético Sanluqueño 27, Almería B 19, Atlético Malagueño 17 puntos. Próxima jornada será la número 27 y tiene programado los siguientes partidos en este grupo 4 de la Segunda B del fútbol español. Almería, B, Jumilla, Ibiza, San Fernando, Real Murcia, Marbella, Atlético Sanluqueño, Recreativo, Granada, Sevilla, Atlético, Club Deportivo, Don Benito, Melilla, Cartagena, Atlético Malagueño, UCAM Murcia, Recreativo, Huelva, Elegido, Sevilla, Atlético, Don Benito y lo dicho, Badajoz, Club de Fútbol Talavera. En principio se juega este día sábado 9 a las 4 de la tarde. Así hemos finalizado el resumen del Solid Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera. A las 14:24 nos vamos a las motos. Y es porque la jornada de ayer, exitosa por lo demás, exitosa jornada la de ayer en el Campeonato de España de Motocross, los aficionados de este deporte y también nuestros oyentes, porque hemos tenido jornada doble el pasado fin de semana, el sábado desde Murcia con el Soli Fútbol Sala Talavera y la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y ayer con esa retransmisión que realizó todo el equipo técnico y humano del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina, desde las 11 de la mañana y hasta casi las 2 de la tarde, jornada maratónica en domingo por la mañana para vivir ese Campeonato de España de Motocross también en nuestra retransmisión. Todo un éxito, escuchamos en primer término a Jesús Bermúdez, uno de los organizadores, pieza clave y cabeza fundamental de toda la actividad del motocross en Talavera, presidente del Motoclub Talavera, que resume un poco la actividad de ayer y por supuesto lo que vendrá en los próximos meses, porque la actividad en el Cerro Negro y del motocross no para, no cesa en Talavera de la Reina y en el Cerro Negro. Bueno, se está desarrollando perfectamente con una particularidad muy esto, un campeonato se está haciendo grande. El Campeonato España no lo que era hace unos años y se está haciendo muy grande para el organizador, porque cada vez te exigen más espacio, los camiones cada vez son más grandes, cada vez van más pilotos. Entonces nos encontramos de que muchas veces nos tienen desbordado. Ahora mismo nos tenían desbordado la carretera, no tenemos suficiente aparcamiento, porque parece ser que va a haber bastante más gente que el año pasado. El año pasado fue un fracaso rotundo, solo pasaron por taquilla 446 personas y esto ahora mismo con lo que hay dentro ya está superado todas las expectativas que el motoclub Talavera tenía. Quiero pedir disculpas al público que haya tenido que esperar, porque las previsiones, está claro, el público es el que manda, unas veces te corresponde, otras veces no te corresponde, en este caso la gente se está volcando. Bueno, que todo el problema sea ese, yo prefiero este problema antes que esto, porque esto te da la perspectiva de que si la gente otra vez se engancha a Talavera, habrá que tener pendiente el alquilar más terrenos para la próxima vez. Entonces eso, de los fracasos muchas veces dice que se aprende, ¿no? Y nosotros pedimos mea culpa de que esa gente que ha tenido que esperar lo haga bien por este deporte y que sabe que para otra ocasión se lo tendremos más en cuenta. Bueno, récord absoluto, no en Talavera, en todo el Campeonato de España que se haya celebrado durante años, jamás ha llegado un circuito a tener 228 inscritos, eso nunca en la vida. Presumíamos de ser el circuito que más pilotos recibía y teníamos siempre 150, 155 pilotos, que ya es una cantidad considerable, pero 228 pilotos con las estructuras que actualmente ya traen, que ya prácticamente el pado de arriba, con 4 o 6 camiones de los grandes, ya no hay pado, ¿no? Y cada vez las estructuras, el que venía con un furgón y una carpa, ahora viene el furgón y 3 carpas. El que tenía un furgón a lo mejor ya ha comprado un pequeño camión. En vez de estas estructuras que llevan a lo mejor 5 o 6 carpas porque tienen varios pilotos, tal. O sea, el pado se ha hecho grande, el pado ya se va pareciendo a un campeonato del mundo. El problema es que te encuentras con eso, que los vehículos ya van siendo más grandes, lo que hay que acondicionar, como se hace para el Mundial, y estar prevenido del autocross, acondicionarlo para llevar allí gente. Lo hemos hecho imprevisiblemente, llegaba un grupo, llevamos unos cuadros de luz para que tuviesen al menos lo mínimo, ¿no? Pero ese mínimo hay que darle más, hay que darle agua y hay que darle otro tipo de servicio, ¿no? Hay que llevar allí los sanitarios, hay que llevar más cosas. Entonces, que luego hay alguna carrera que lo preparas y patinas, pero bueno, yo creo que hay que estar preparado para lo grande, porque luego para lo pequeño es lo que nos ocurre, que nos pilla el toro. Nosotros desde aquí pedimos a los pilotos y al público disculpas si en algo los podemos estar fallando. Raúl lo hace bien. Raúl, hay que pensar que es un piloto ya veterano, que está haciendo el Campeonato de España de veteranos y va líder, que ganó el año pasado el campeonato y ahora va a salir con los MX1, y yo creo que lo va a hacer bien. Yo creo que va a estar en el top 10. Las previsiones nuestras, hay una cosa que tenemos, un sponsor muy importante, creo que el más importante que tiene un club en toda España, y es el Ayuntamiento de Talavera. No hay pegas, servicios generales volcados totalmente, fontaneros, electricistas de guardia, camiones de riego, o sea, creo que nos subvenciona la prueba también, o sea, yo no conozco a ningún club que esté apoyado como está apoyado Motoclub Talavera en todo el Campeonato de España. Tenía amistad con Rivas, o sea, creo que todos los que han estado han apoyado el motociclismo, todos. O sea, desde lo más lejano del año 91, 92, que es cuando empezó a cambiar el circuito del Cerro Negro, desde aquella época, creo que no hemos tenido problemas ni para traer los campeonatos del mundo, que era muy importante la cantidad económica y todo el gasto que había que hacer en el ayuntamiento para ello. Haya estado quien haya estado, se ha apoyado en Motoclub Talavera. Motoclub Talavera tampoco le ha fallado y creo que hemos sacado todas las pruebas con una honradez que se ronda los sobresalientes. Somos la mejor carrera de todo el campeonato, sin duda, las estadísticas están ahí. Y que le podemos pedir, que el ayuntamiento siga así, que nosotros vamos a estar dando por ello lo que quieran. Hemos tenido la posibilidad de hasta de haber tenido el mundial este mismo año, el ayuntamiento estaba dispuesto a ello, pero ha habido un problema de fechas, de que querían que fuese en Semana Santa, y en Semana Santa en España somos muy, muy de procesiones, ¿no? Sí. Jesús Bermúdez, presidente del Motoclub Talavera, entonces entregando esa noticia, que también era una buena noticia, tener una jornada del Mundial de Motocross, pero por temas de Semana Santa y de fechas para coincidencia de los pilotos y organizar todo ese tema del Mundial no va a poder ser, pero seguramente quizás para el próximo año, el 2020, esperemos que sí. Vamos a escuchar a Jaime Ramos, el alcalde de Talavera, que también nos visitaba en nuestro stand-up del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, el Reino y Comarca, en esa retransmisión del Campeonato de España de Motocross en la jornada de domingo del Cerro Negro. Pues efectivamente, un ayuntamiento volcado con lo que está volcada la ciudad. Talavera de la Reina, tal vez porque cuente quizás con el mejor circuito natural de motocross de España, tal vez porque cuente con uno de los mejores clubes, el Motoclub Talavera, que lleva años ya haciendo pruebas exitosas y además cuenta con un público tremendamente aficionado al mundo del motor en general y al motocross en particular, pues lógicamente hace que todas esas cosas confluyan y que tengamos que estar apoyándolo, pero además haciéndolo de corazón y con muchísimo gusto. Hoy daba gusto venir, veníamos de las herencias, también había allí un tema de piragüismo. Y según veníamos, digo, ojo, esto está como en los buenos tiempos, es decir, ya había coches aparcados desde antes de llegar al barrio, las cunetas con todo, en fin, una maravilla, una maravilla. Tenemos, todo es mejorable y además este circuito tiene que tender a ser circuito permanente, pero eso depende ya también un poco de que encontremos la fórmula de gestión con el propio motoclub, que es algo que tenemos ahí pendiente, pero yo creo que eso lo podremos solucionar pronto, ¿no? De cualquier forma, antes de llegar aquí, cuando Manolo, estabais haciendo el programa, lógicamente antes me he estado entrevistando primero con Jesús Bermúdez, luego con Policía Local, Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, y efectivamente, bueno, ha habido algún problemilla al principio, pues de aglomeración de gente, pero eso es habitual. Yo recuerdo este circuito de tardar en salir del circuito, no voy a decir minutos, voy a decir horas, hemos tardado horas, pero la gente del motocross y la gente aficionada al motor esto lo entiende perfectamente, ¿no? Y por lo demás, yo creo que efectivamente esto del tiempo nunca se puede prever. Aquí hemos hecho pruebas en el mes de febrero, en marzo, en abril, en mayo, y cada año nos ha hecho un tiempo diferente. Es decir, por una parte está muy bien hoy el día, es un día fenomenal, también este tiempo requiere un poco más de esfuerzo a la hora de regar circuito y demás, pero para disfrutar del día es estupendo, ¿no? Aquí hemos tenido días de motocross preciosos con un circuito embarrado hasta las trancas, que para el motocross pues también tiene su aliciente, pero sin embargo para el público menos. Yo creo que hoy se ha dado, han confluido varios factores. Primero, las ganas de ver motocross. Segundo, la buena organización de un campeonato de España. Quiero recordar que quienes organizan hoy este campeonato de España están perfectamente capacitados y lo han demostrado muchos años para organizar un campeonato del mundo. Y si en este momento no podemos optar a campeonatos del mundo es porque económicamente, no el ayuntamiento, quiero decir, económicamente incluso las tres administraciones, es muy complicado porque, bueno, pues al final esto se está subiendo un poco a la parra y demás, pero quiero decir que nuestro gran aval siempre ha sido el circuito y la organización, siempre hemos sido los que menos apostábamos económicamente porque ya eran unas cifras desorbitadas, ¿no? Entonces, nuestro fuerte, lógicamente, la organización y el circuito. Sí. Mil personas es muy complicado contar porque es verdad que se puede saber por la venta de entradas, pero es verdad que también al final pues tenemos aquí más gente. Bueno, lo cierto es que cada vez que organizamos un campeonato de España o del mundo, el primer problema que tenemos es que no se enteren los hoteles hasta que no lo tenemos ya cerrado del todo, porque se llenan automáticamente los hoteles, no solamente los de Talavera, sino los de toda la comarca, todos los que están en un radio de influencia, podría decir, de 50, incluso en algunos mundiales de 100 kilómetros. Quien dice hoteles, dice restaurantes. Yo, antes de anoche, estaba en un restaurante al que suelo ir habitualmente los viernes con mis amigos de fuera de la política, y tuvimos problemas, cuando habitualmente no los tenemos, porque ya había mecánicos, había pilotos, había un movimiento importante. Mire, y luego además el retorno en imagen, quiero decir. Yo recuerdo, tuve la fortuna de vivir los grandes años del Mundial siendo concejal de deportes, y luego he tenido la fortuna también de recuperar esos mundiales mientras se ha podido en las tres últimas ediciones. Bueno, la repercusión de Talavera, hablando en positivo de Talavera, que es algo que a todos nos hace falta, porque está muy bien que nos quejemos de las cosas, pero Talavera también se hacen cosas muy buenas, y también es bueno que eso trascienda para no crear una imagen de Talavera que no es la real. Eso, si tuviéramos que pagarlo, y ustedes son un medio de comunicación, pero también son una empresa de publicidad, lógicamente, si tuviéramos que pagar la publicidad de Talavera de la Reina a precio de cacheo, como digan ustedes, de tarifa, sí, de publicidad, eso sería impensable. Ajá. Eso sería impensable. Incalculable. Claro, incalculable. Y además, que aquí no hay que vender nada, que esto está vendido, que esto se vende solo, que esta imagen buena la da tremendamente eventos como este y como otros muchos que hay en la ciudad. Mire, yo, y voy a meter lo único que no es un poco de deporte, pero yo desde que soy alcalde estoy plenamente convencido de que lo que hay que hacer, y una de las cuestiones importantes para Talavera, es aprovechar todas y cada una de las posibilidades que tiene Talavera en el deporte, en el turismo, en la cerámica, en todo, absolutamente todo. Y desde luego en el deporte tenemos cuestiones que son absolutamente punteras. Es decir, yo vengo ahora mismo, como decía, de un tema de piragüismo, donde somos punteros. Karate, que estos días por desgracia está en las noticias, están con algo que nos ha sorprendido a todos, que ahora, después de estar como deporte olímpico, lo van a quitar otra vez como deporte olímpico. Pero es que tenemos a la campeona del mundo, es que esto, claro, en fin, de tremendo. Pero luego además, los que hacemos deporte base, y lo hacemos desde hace muchos años, y los que salimos a hacer deporte amateur, a los que no nos cuenta nadie, pero que sí sabemos los que nos movemos por ahí, es gente a la vera. Yo estoy convencido de que uno de cada tres, y muy cerca de uno de cada dos talaveranos, practican algún tipo de deporte. Así es, señor alcalde, una verdadera tierra de campeones es la que tenemos en Talavera de la Reina y también en nuestra comarca, y sería hora ya que el ayuntamiento tomara nota de este asunto, no solamente en época y año de elecciones, sino que muy por el contrario, el mantenimiento de las instalaciones deportivas que supervisa el ayuntamiento de nuestra ciudad deja mucho que desear, y es un punto recurrente en los deportistas, ya no solamente de élite, sino que de usuarios que diariamente están utilizando aquellas instalaciones deportivas. El discurso queda muy bonito, señor alcalde, pero las cosas y a las pruebas me remito de toda esa situación que se ha provocado en los últimos años, porque esta es una ciudad deportiva, esta es una ciudad de deportes, esta es una ciudad que destaca mucho por la actividad deportiva, pero las instalaciones deportivas, valga la redundancia, en cuanto a su mantenimiento, dejan mucho que desear, por lo cual, si mejoramos eso, pues podríamos tener mucho más campeones nacionales, internacionales, europeos, mundiales, como es la característica de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Nada más, 2 de la tarde, 38 minutos, nos reencontramos mañana, siempre en el resumen deportivo de Oid Radio 95.0 FM, a través de nuestra emisora y a través de nuestra página web www.oidradio.es para España y el mundo. Les acompañó Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana en martes con la actividad y resumen de la autonómica del fútbol castellano manchego, con la participación del Patro, del Calera, de el Talaverilla y por supuesto del Cazalegas. Mañana a las 2. ¡Chao, chao! Yeah.